Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Había una vez un viejo notario de la Real Audiencia, llamado Don Dimas de la Tijereta. El hombre estaba perdidamente enamorado de una coqueta jovencita llamada Visitación. Desesperado por estos desaires, el anciano gritó a todo pulmón. ¡Maldición! ¿Sería capaz de entregar mi almilla al diablo a cambio del amor de esa caprichosa mujer? Publicar Tradiciones Peruanas en 1872 fue en definitiva el despegue para Ricardo Palma. En ellas remojó su pluma en sátira para mostrarnos el lado pintoresco de nuestro pasado incaico y colonial. Lucifer siempre está atento a las debilidades de los hombres, por lo que no tardó en responder al llamado del notario y envió al diablo Lilith con contrato en mano, donde se le prometía entregarle por 3 años el amor de Visitación a cambio de su alma, a la que el enojado Tijereta había llamado Almilla. Logramos contactarnos con amistades de Palma, quienes nos revelaron algunos detalles de su vida. ¡Ay! ¿Cómo no voy a recordar a mi Ricardín? Él nació en 1833. ¡Uy, tan coqueto él! Como buen acuariano. Sí, yo lo conocí como Manuel, pero siendo adolescente, él decidió cambiarse el nombre. ¡Ah, Ricardo! Claro que lo conocí, fuimos amigos. Pero no le digas a nadie. En 1861, cuando participamos en el atentado contra el presidente Castilla, a mí no me atraparon, pero a él lo desterraron a Chile. De ahí no lo volví a ver más. En 1863 obtuvo la amnistía y regresó a nuestro país para defenderlo en 2 guerras, el combate de 2 de mayo y la guerra con Chile. Justamente en esta, los chilenos incendiaron su biblioteca personal, por lo que el gobierno de turno le encomendó su reconstrucción y equipamiento. De ahí, se le bautizó como bibliotecario mendigo. Conversamos con la lingüista Marta Hildebrand y con el escritor Luis Enrique Tor, quienes nos dejaron algunos alcances interesantes sobre la prosa de Palma. Tiene la importancia de haber creado un género literario, que es el género de la tradición. Nos deja ver que los abuelos no eran los cucufatos que a veces se piensa, sino que también era gente bastante liberal. La madrugada del 6 de octubre de 1919 despertó diciendo que había soñado unos versos. Volvió a dormirse y no volvió a despertar jamás. Así nos dejó Don Ricardo Palma, con el sabor de aquellos versos que solo plasmó en sueños, pero con la certeza de encontrar el final de Don Dimas de la Tijereta en las páginas del primer volumen de sus Tradiciones Peruanas. El gran Ricardo Palma también forma parte de ese mosaico de peruanidad, propia de todas las sangres.